se me olvidó el nombre, el Tsutame. No recuerdo cómo se pronuncia. ¿Tsutame? Sí. Ese drama fue muy famoso. Ese drama fue muy famoso y gracias a que mostraban ese drama, mucha gente internacionalmente conoció que venía avanzada una novela china. Entonces, aunque el drama tiene algunos cambios de la novela, sobre todo la parte de la muerte de ellos, aún así lo tocaron de manera sutil y la gente lograba notar la sutileza y ese cariño entre los dos protagonistas. Entonces, me parece que hicieron muy bien la historia. Cómo manejaron la historia en el drama a pesar de que había tanta restricción. Sí, porque les han cancelado. Sí, porque les han cancelado. Por lo mismo, luego mostraban, sí, yo creo, demasiado, y se las fueron cancelando. Y se las fueron cancelando. Pero mira que de ese mismo autor, va a salir también otra novela que van a colocarla como drama. Ya tiene manga, tiene tongua y próximamente va a tener drama, que es La bendición del oficial del cielo. Esa es otra novela del autor, que también es muy muy bonita. Nosotros también la estamos traduciendo, la novela, esperando justamente que vaya a salir ese drama también. Rubia de Argentina nos está comentando de Tautama. Uno de los actores tuvo problemas por haber salido del drama y justamente me dice fue porque habían cerrado una página de fanfics. Exacto, sí. Muy triste porque no es culpa de él, fue culpa de los mismos fanáticos del actor que le pusieron en contra de una página famosa que tiene que ver con este tema, en donde hacen historias de él constantemente y le estaban haciendo al actor historias de él inventadas, obviamente. Y los fanáticos, no, pues, indignados y empezaban con la página. Y al hacerle cerrar la página, pues, todos se volvió un ocho con los fanáticos de la página, les empezaron a tirar los fanáticos del actor y claro, se vio involucrado el actor. Él completamente inocente de toda la situación. Entre el proceso de producción de un drama a que luego pase por la revisión del gobierno chino, ¿cuánto tiempo tuvimos que demora para que salga la ley? Porque tengo entendido de que no todos los dramas llegan a salir. Sí, eso es verdad, eso es complicado. Uno dice que hay un tiempo límite, pero a veces ni siquiera llega ese tiempo límite. Entonces, eso, yo creería en muchos casos que eso tiene que tener influencias, ¿sí? Como toda la vida, el que está la rosca es el que va a llegar más rápido. No necesariamente ser más lejos, pero sí más rápido. Entonces, ese es lo mismo. Ellos tienen que revisar cada contenido que vas a hacer en la live. Son supuestamente muy minuciosos, pero a veces se exageran en sus aspectos y algunas de las cosas salen rápido, otras no. Entonces, ¿cuánto tiempo? Eso no se puede decir. Después de terminar la producción del drama, puede durar meses, a veces años. Entonces, no se puede decir exactamente cuánto tiempo. Y otra cosa importante, si el actor o alguno de los actores principales tiene algún problema que sea un conflicto para la sociedad, que hizo algo, que consumió estupefaciente, no sé, cualquier cosa extraña que haya pasado, que la gente se dé cuenta que ese es el drama, vamos a pedir la familia, no lo vas a parar. Entonces son realmente, hay muchísimas restricciones y es muy complicado para los mismos actores poder tener una carrera completa en China. Aún así, hay muchos que se han vuelto muy famosos y hay muchos que son muy conocidos. Ajá, sí, no, pues. Sí, pues. Estamos hablando de que trabaja en Hollywood. Pues hablamos sí, de Jackie Chan y Lee Lin. Entonces ya serían como los dos más importantes, más famosos que la mayoría de la gente conoce. Si uno lo ve en una película, ¿sabe? Bueno, vamos a pasar una canción un ratito para la ronda. Marta, ¿para la música? Sí, seguiríamos con la música. Nosotras estamos transmitiendo en Facebook, ¿verdad? Entonces, la música que están escuchando solamente se escucha en la estación de radio. Así que chicos, conéctense también a la estación de radio. Los invito a que se conecten. Los invito a que y que descarguen la aplicación. ¿Sí? Nosotras seguiríamos platicando porque la música solamente se escucha en la estación de radio. Aquí seguimos porque la música solamente se escucha en aquí Facebook. También estamos en 谁奔忙，四海八荒，身在何方，岁月该如何安放，听风声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅，思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长，掌心的泪我倒滚烫，只愿为你三生痴狂，落花满天，又闻清香，与你天地间徜徉。如果爱太荒凉，我陪你梦一场，赎回你所有泪光。这一路有多远，这三世有多长，执手到地老天荒。风起起雾茫茫，雨滚滚雪漫漫，一步步都陪你同往。这手别惊慌，管明天会怎样，哪怕注定流浪，哪怕海角天涯。在沙沙作响，敲打着谁的惆怅，思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长，掌心 情的泪我倒滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天又闻清香，与你天地间徜徉。如果爱太荒凉，我陪你梦一场，赎回你所有泪光。这一路有多远，这三世有多长，执手到地老天荒。风起起雾茫茫，雨滚滚雪漫漫，一步步都陪你同往。牵着手别惊慌，管明天会怎样，哪怕注定流浪。手牢牢不放，爱念念不忘，人生何须多辉煌。浮华的终成空，执着的都随风，情路何须多跌宕。要遇多少风浪，心不再摇晃，一起细数着过往。陪你等风停了，雾散了，雨住了，雪化了，再见却没月光。还有我在你身旁， Bueno, chicos, ya regresamos. Continuamos hablando sobre lo que son dramas chinos y China, el equipo de Kiriasian y nuestra gran invitada Lorena Tejos. Marta, ¿algo que quieras aportar? No, nada. Yo las escucho, yo estoy aprendiendo, chicas. Lo que pasa que le digo yo a esta Nati que yo me despegué un poco de los dramas porque me fui más para el mundo del terror. Y me gustan mucho los dramas de terror. Esos son mis favoritos, películas de terror, todo lo que es referencia a terror. Pero sí me gustan mucho. No me detesto el terror. Yo estoy más loca. Pero hablando de terror, creo que China no ha agarrado ese tema, pero sí ha agarrado situaciones, lo que son un poco, hablando en sus dramas, viajes en el tiempo, de los dioses, cosas así de las se tomaría más como las encarnaciones. Entonces eso es por la misma cultura asiática en donde se cree en la reencarnación. Igual de manera, pues yo también lo que la posibilidad de que las personas tengan muchísimas más vidas, cuántas, ¿sabes? Pero cada una de esas vidas es la posibilidad de tener una vida completamente diferente a la anterior. Y en algunos casos también se conoce que viendo de lo que hayas vivido, sufrido en la vida pasada, posiblemente ese mismo karma también lo estés viviendo en este momento.

生无悔，随花香远飞。一壶清酒，一身尘灰，一念来回，度余生无悔。一场春秋，生生灭灭，浮华是非，待花开之时再醉一回。愿这生生的时光不再枯萎，待花开之时再醉一回。愿这生生的时光不再枯萎，再回首浅尝新酒。清酒，一身尘灰，一念来回，度余生无悔。一场春秋，生生灭灭，浮华是非，待花开之时再醉一回。一壶清酒，再回首浅尝新酒余味。 Historias de anime fanfics, hay bonitos premios y es algo por su salud. El costo solamente es de $2, pero por favor que las personas que puedan tengan el interés, lo apoyen. Y apoyen a la chica. Y bueno, creo que continuamos hablando. Dime. Sí, que apoyen. Dime, Martita, dime algo que quieres preguntar. Yo nada más. Sí, digo, por favor, esa red salud. O sea, va a perder su ojito y. Sí, que es lo que se quiere evitar. Sí. Ahora sí que hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Cuando eso se trata a veces. Bueno, ¿sí me escuchas, Nati? Sí, hay que apoyarnos. Creo que en la pandemia Nos afectó a todos, Nati, a todos nos afectó. Sí. De una manera siempre nos afectó. Para que tuve un poco de problemas. ¿Ya me escuchan? sí, claro que sí. Claro. Desde estaba contando, pero bueno, que también pues, tuve COVID. ¿También? Ay. Es sí, bien horrible, mía, todo. Horrible. Sí, afortunadamente, bueno, nos tocó internarnos al hospital, pero sí, sí estuvimos aquí cerrar la casa, muy enfermos. Mis papás, mi hermana, yo. Sí, me imagino. Y yo te lo digo porque muchas mira, personas lo han vivido. Sí, yo. Y es muy horrible. Qué pena. Es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. O sea, pucha que. Sí, es fuerte. Ahora sí que hay que. Las medidas de prevención que siempre dicen: el cubrebocas, el gel antibacterial. Que mucha gente dice, ya no, y se lo quitan, pero no saben que están exponiéndose demasiado, ¿eh? Se expone uno sin querer y es por necedad. Malos, personas que viven con ustedes. Nada cuesta llegar, limpiarse los pies, lavarse las manos y cambiarse la mascarilla, dejarla fuera, ¿no? Es lo principal. Sí, más que nada las medidas de prevención. Las medidas, porque esto va para largo. Sí, porque. Sí, sí, por favor. Creo que muchas personas han perdido cantidad de familiares, incluso familias que prácticamente todos han desaparecido. Es muy triste, es demasiado triste, ¿no? A raíz de esto de la pandemia también, Lorena, se creó hashtag. Las propias fans de dramas chinos empezaron a dejar de ver, de seguir actores, producto de mala información. ¿Qué opinas sobre esto? Pero entiendo con respecto a la pandemia que bueno. Ya, te explico. Bueno, hay muchas chicas que son fanáticas de dramas, de cantantes chinos, y bueno, comentaban, ¿no?, en las redes de que porque el virus se inició allá en Wuhan, ellas ya por solidaridad al resto del mundo iban a dejar de seguirlos, iban a dejar de ver sus dramas. No lo puedo creer, en serio existe tanta gente. Sí, y yo qué ignorancia. Sí, o sea, la ignorancia es, ¿no? No. La ignorancia debe ser encarcelada. Wow, ¿qué? La ignorancia debe ser encarcelada. Sí, tiene que tener pena. Definitivamente. No, yo sí llegué a leer este post, llegué a leer este montón de cosas. Es que creo que en parte no fue tanto el virus, sino la. Sí, es demasiado maligno. Demasiado triste, demasiada gente, demasiado inconsciente que tiene que ver eso. Sí. Lorena, cuéntame, cuando tú no hayas con subtítulos en inglés, ¿hay tal vez otro equipo a nivel extranjero que te los provea? ¿Tienes alianzas con otros equipos? Sí, con respecto a eso, cuando es muy difícil encontrar un drama con subtítulos en inglés, entonces tenemos a algún otro fansub chino. Entonces, hemos trabajado con varios, algunos de ellos no han sido tan buenos,